Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Un sábado pasaba Jesús por entre unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas. Las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no es lícito? Y Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvieron hambre él y los que le acompañaban? Como entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición y comió, y dio a los que le acompañaban, a pesar de que solo a los sacerdotes les es lícito comerlos. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Los apóstoles tenían hambre, estaban con hambre y comieron, porque uno debe de cuidar de su cuerpo y, para no ir contra el quinto mandamiento, debe comer cuando tiene necesidad por el hambre. Ellos saciaban su hambre, no iban contra la tradición o expresamente no hacían lo ilícito, solo comían para vivir, porque, cansados, necesitaban del alimento para dar alimento espiritual a los hambrientos. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.